Bueno, Lucas capítulo 16. ¿Listos ahí todos? Amén. Uy, qué rapidez, hermano. Pero que yo no. Lucas capítulo 16. Y vamos a leer el versículo, exactamente el versículo 26 de esta parábola. Dice, de esta parábola no, de esta historia. Dice la escritura, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Amén. Oremos. Padre, te doy alabanzas esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la bendición que podemos tener, Señor, de estudiar tu palabra en este día de ayuno, Señor. Estamos aquí ayunando por los perdidos. Estamos aquí ayunando por las personas que no te conocen, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Estamos aquí suplicándote por su salvación, Señor. Y que al terminar de escuchar esta enseñanza, seamos más motivados y más movidos, Señor, al evangelismo personal. Señor, que al contemplar las verdades de la vida después de la muerte, Señor, seamos movidos, Padre, a predicar, a compartir, a hablar tu palabra, Señor, con las personas. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Ahora, ya se fue. Gloria a Dios. Estamos en esta mañana de ayuno, día, hablando acerca del tema, Jesús nos salva, ¿pero de qué? Entonces, para ser sincero, quien me inspiró fue, pues obviamente Dios, pero también Jairo, que estaba muy bravo con los testigos de Jehová, porque sacaron una revista con ese título. Entonces él decía, ¿cómo va a ser? Y estaba muy bravo ese, el hermano. Porque tal vez él entendió la pregunta de otra manera. Y entonces, esta mañana, para resumirle a los que no estaban, estuvimos diciendo que Jesús en realidad nos puede salvar de muchas cosas, ¿no? De una enfermedad, de una calamidad, de una catástrofe. En efecto, el Señor nos ha salvado del poder del pecado, nos ha salvado del poder de las tinieblas, de Satanás. El Señor nos ha salvado de muchas cosas. Pero sin embargo, hermanos queridos, el objeto principal de la muerte y la resurrección de Jesús no fue salvarnos de todas esas cosas, sino que el objeto principal de la muerte y la resurrección de Jesús fue salvarnos de la condenación eterna, de la pena del infierno eterno. Fue salvarnos de la ira de Dios. Ah, mientras que nos lleva al cielo, mientras que nos transporta al cielo, mientras que al mismo tiempo nos transporta al cielo. Y dije yo que este pensamiento, meditar en esto, debe ser para nosotros un motivador, por lo menos para tres cosas. Meditar en la vida después de la muerte debe ser un motivador por lo menos para tres cosas. La primera de ellas, para la santificación personal. Querer ser más santos, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, para nuestra consolación, saber que lo que nos espera es el cielo, el descanso eterno, nos espera la consolación de parte de nuestro Dios, pues es algo que debe consolar nuestras vidas. Pero sobre todo, y es en lo que más queremos enfocarnos esta mañana, debe motivarnos al evangelismo. Uno de los lemas de nuestra vida debe ser: existimos para salvar vidas, pero no para salvar vidas a la manera de un bombero, a la manera que lo hace un médico, una enfermera, sino que existimos para salvar vidas de la condenación eterna del infierno. Y ese es un trabajo que se nos ha dado, un trabajo que Dios nos ha dado. Y meditando en estas cosas, entonces, decidimos centrarnos en la en la historia del rico y Lázaro. Y me equivoco porque hay personas que consideran, incluso tal vez usted al leer su Biblia se da cuenta que él dice parábola. Que esto es una parábola, es decir, una comparación. ¿Ah? Pero yo no lo creo porque en ninguna parábola el Señor usó nombres propios. Y aquí está usando un nombre propio. ¿Y es quién? Lázaro. Lázaro, ese es el nombre propio. Entonces, para mí, se me hace que ese no es una parábola, sino una historia por ello. Ahora, aún si yo estuviera equivocado y fuera una parábola, sabemos que las parábolas que Jesús contó fueron basadas en historias reales, en hechos reales, no en hechos ficticios. Así que podemos entonces entender que si el Señor está hablando de lo que pasa después de la muerte, es porque Él, que más que nadie puede saberlo, entonces está basándose en algo que es real y que no es ficticio. Y estábamos meditando esta mañana en esto. Estábamos diciendo que muchas personas creen que cuando alguien muere, por ejemplo, un cristiano muere, se va directo al cielo eterno. Y que no es verdad esto. Muy probablemente esto no sea verdad. ¿Sí? O que otras personas creen que cuando una persona muere sin la gracia de Dios, mueren sus pecados, entonces va al infierno de una vez. Y también entendemos que esto no es así, sino que, dicen los teólogos, hay un estado intermedio entre la muerte de la persona y el desenlace final de todas las cosas que nos relata el Apocalipsis. De tal modo entonces que quienes mueren sin la gracia de Dios, que quienes mueren en sus delitos y pecados, estas personas van a un estado intermedio, a una sala de espera, que en la Biblia y en la parábola que hemos leído se conoce como el Hades, un lugar de tormentos. El Hades no es el infierno, es el Hades, pero es un lugar de tormentos. Y empezamos a meditar sobre lo que pasaba después de la muerte. Y empezamos meditando sobre eso, sobre el Hades, sobre el lugar de tormento. Y dijimos tres cosas básicas allí sobre el Hades. Lo primero que dijimos es que nos muestra la historia que leemos del rico y Lázaro, que la muerte no es el fin. No, todo no termina con la muerte. Hay gente que piensa que todo termina con la muerte. Pero tal vez la mayor prueba que podamos dar de que todo no termina con la muerte, que todo no termina allí, sino que hay una vida después de la muerte, es el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, nos demostró que no todo termina con la muerte, que no todo es material, que no todo es físico, que no todo es lo que vemos, sino que hay algo más allá de lo físico. ¿Ah? Y es que hay vida después de la muerte. No es como dicen, por ejemplo, como dicen los testigos de Jehová, que en realidad no hay una condenación eterna, que el infierno no existe, sino que usted va a ser aniquilado y destruido. ¿Eh? Que esa es la paga de su pecado, el ser destruido y no vivir más, aún en su parte espiritual. No es como dicen los materialistas tampoco, ¿no? Que ellos dicen que el vivo al baile y el muerto al hoyo, es decir, disfruta, haz lo que quieras con tu vida, porque al fin y al cabo el día que te mueras, ahí se terminó todo. No hay alma, no hay espíritu, no hay nada de esas cosas. Y tampoco es como dicen los adventistas, ¿no? Los adventistas dicen que cuando una persona muere, en realidad se queda dormida. Es un sueño, y le llaman eso el sueño del alma. Y entonces en el sueño del alma, por allá después sí se va a resucitar, y bueno, vendrán otros eventos. Pero tampoco es así, sino que claramente la historia que estamos leyendo no demuestra que hay una vida después de la muerte, ¿no? El rico murió y cuando abrió los ojos estaba en medio de una llama de fuego atormentándose. Y cuando el Lázaro, el creyente, murió y abrió sus ojos a la eternidad, lo que vio fue ángeles, hermano, que lo llevaban a la presencia de Dios, lo llevaban al seno de Abraham, diríamos al cielo presente. Amén. También vimos que después de la muerte, y nos centramos en hablar del Hades, después de la muerte los sentidos de las personas siguen activos. Vimos como en la historia, versículo 23 hasta el versículo 24, anótelo ahí al margen para que lo lea en su casa, nos demuestra que el rico allí en el lugar de tormentos en el Hades podía ver y veía bien porque veía de lejos, ya no tenía problemas de gafas. Podía hablar, podía oír, sentía una terrible sed y por último sentía los tormentos de la llama que lo envolvían. Sus sentidos seguían activos, es decir, no era una cuestión como que morí y como ya no tengo cuerpo, sino que lo que va allí en mi parte espiritual, ya perdí sensibilidad, ya no siento, ya no veo, ya no escucho, no. Sino que aún cuando es mi parte espiritual la que está en ese lugar, es mi parte espiritual la que sobrevive, aún los sentidos siguen activos. Sigo sintiendo normal como si tuviera un cuerpo todavía, ¿no? Por ello él sentía los tormentos de la llama en ese lugar. Luego también vimos en tercer lugar que allí él tenía plena conciencia. Tenía plena conciencia de todo. Primero, dijimos que podía recordar su vida aquí en la tierra y que podía estar consciente, la persona allí en el Hades, en el lugar de tormento, podía estar consciente de lo que sucedía con sus familiares también aquí en la tierra. Dijimos también que tenía allí conciencia de que solo a través del arrepentimiento podían ser liberados de ese sitio de tormento. Vimos también que tenía conciencia de la justicia de Dios en ese sitio. Dijimos que cada segundo mueren 3 personas, según las estadísticas. O sea que cada minuto mueren 180 personas. Y cada hora mueren alrededor de 10.800 personas. Y eso quiere decir que son miles de personas las que cada hora están pasando a la eternidad. Y la mayoría de ellas están pasando a una eternidad sin Dios. Es decir, mueren y cuando abren sus ojos se hallan envueltos en una llama de tormento. Y que esta idea tiene que ser un motivador para nosotros al evangelismo personal. Que cuando miremos a los ojos a nuestros amigos, a nuestros familiares que no quieren acercarse a Dios, que están rebeldes al arrepentimiento, sepamos que estamos mirando a los ojos a gente condenada por la ira santa de Dios. Sepamos que esa es gente de la cual Dios se va a vengar en esta vida y en la próxima. Amén. Y eso debe movernos. No podemos hacer ya nada por los que murieron y están allí. Pero todavía podemos hacer mucho por los que aún no han caído allí. Podemos orar por ellos. Podemos ayunar por ellos. Podemos insistirles. Podemos predicarles la palabra. Podemos hacer algo por sus almas. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar. Si Dios quiere, seguimos ahorita la segunda parte. Y al culto de las 4 de la tarde haremos la tercera parte donde nos centraremos en hablar del cielo, ¿no? Y es que le hice leer el versículo 26 porque allí hay un dato importante, un dato muy importante. Y es que ahí dice que ese sitio, ese lugar de espera, está dividido por una cima. Entonces usted lee bien, cima y está con S. No con C. Y no es que haya un error ortográfico ahí, ¿no? Sino, no sé si sepa que hay 2 tipos de cima. La cima con C es una altura. La cima de la montaña, decimos, con C. Y la cima con S es un abismo. Entonces, si podemos imaginarlo de alguna forma, se nos describe el Hades. El sitio de espera, este lugar intermedio, en un lado están los atormentados, los que están muriendo, los que están siendo atormentados. Luego hay un gran abismo, inmenso abismo, y al otro lado sería el cielo, el seno de Abraham, bueno, como lo vamos a mirar más adelante. ¿Ve? Y Abraham le dice al rico una cosa, le dice, los que están en el lugar de tormento no pueden pasar al seno de Abraham, al cielo presente, y los que están en el cielo presente no pueden pasar al Hades, al lugar de tormento, no pueden pasar allí. Bendito sea Dios. Y esto me hace pensar en varias cosas, en algunas concepciones erradas que las personas tienen de la vida después de la muerte, ¿no? Y le voy a hablar de cuatro concepciones erradas, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con el purgatorio. El purgatorio. ¿Cuántos han oído hablar del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es donde se purgan los pecados. Y no es que les den quinopodio o algo así, ¿no? Purgar quiere decir expiar, perdonar. Entonces, una creencia católica. No está en la Biblia, ahorita vamos a mirar, pero no está en la Biblia. Hay un culto a los muertos en la iglesia tradicional. Usted ve que les hacen novenas, les piden cosas y todo. Mire que, bueno, le voy a decir esto. El purgatorio, entonces, dicen ellos, es que cuando usted muere y no ha muerto con pecados mortales, como asesinar y ese tipo de cosas, entonces usted no va a la condenación, sino que usted va a este sitio, donde también hay candela. Y ahí va a estar usted un tiempo, pagando por esos pecados menores que cometió, purgando esos pecados menores. Y desde aquí, desde la tierra, le van a ayudar a usted con ofrendas, novenas, misas y oraciones. ¿Ya entiende varias cosas? ¿No? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Si no lo comprende, se lo voy a seguir explicando. Entonces dicen, ¿qué pasa? Se muere la persona. ¿Qué es lo primero que hace la gente en el velorio? Viene la viejita, la más viejita, con un camandulón, hermano. Una camandulón. Y empieza, vamos a rezar el Santo Rosario por el eterno descanso de la de fulana de tal. Brille para ella la luz perpetua. ¿Cómo es? ¿Sí? Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. De nuevo, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz eléctrica. Sí, dale, Señor, el descanso. Brille para... Y así. Y luego, Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Y cada bola de esas, hermano, cada bola de esas es una oración. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio de los curas, nos hacían rezar ese rosario y yo las conté y eran como 300 oraciones entre Padres Nuestros y Aves Marías y Ángel de la Guarda y Dios te salve, Reina y Madre, Madre de toda esa y todo eso. Es un poco. Ahora, ¿por qué hace eso la gente? Porque cree, porque como no hay muerto malo, todos los muertos se dan al eterno descanso. Así haya sido un fornicario, un borracho, un irresponsable, un hijo del diablo. Todos los muertos van al cielo, ¿lo ha notado? Y más si es famoso. García Márquez se fue al cielo. ¿Por qué? Porque García Márquez. ¿Sí? El Chapulín se fue al cielo. ¿Por qué? Porque era el Chapulín. Y así todo. Y vaya uno a escribir otra cosa. Lo apedrean. Virtualmente. ¿Sí? Lo lapidan virtualmente. Pero todos los muertos son buenos. Entonces se ora por esa alma. Si ya está en el cielo, ¿para qué oran? Dirá uno, pero no, es que piensan que se va al purgatorio y que entre más recen por el muerto, más rápido va a salir del purgatorio. Después del entierro y el lloro y se tiró sobre el cajón y lloró y toda la cosa, entonces viene la novena. Entonces le hacen 9 noches de oraciones por el alma de no sé quién, de eterno descanso y demás. Y se reúnen en la casa y entonces empiezan otra vez. Vamos a hacer la novena a las almas benditas. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Y cuando terminan de orar, se ponen a pelear por la herencia. Así es. ¿Sí? Así. ¿Cierto? Amén. sea, dan gloria a Dios. Por eso mi multitud de bienes los voy a hacer heredar antes. O sea, sí, no sé, la cama se queda aquí en gloria. En fin. Luego, entonces, su misa. La misa por el eterno descanso, no hay quien. Y todo eso lo hacen porque tienen la concepción de que la gente va al purgatorio. Y entre más misas, más novenas, más oraciones, pues más rápido va a salir de ahí. Y ahora, la olímpica es aquella, las indulgencias. ¿Has oído hablar de las indulgencias? Las indulgencias que da el Papa. Esa fue una de las razones por las que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica. En realidad él no quería separarse, él solo quería que la reformaran, pero como eso es una mafia, todo eso es una mafia, entonces pues no pudo, entonces mejor dijo, mejor aquí. Porque había un monje que se llamaba Testel, y entonces ese monje lo encargaron para que reuniera plata para construir una parte del Vaticano, creo que era la Capilla Sixtina. No sé, una parte del Vaticano. Bueno, eso era caro. Entonces, tiene que recoger plata. Y el tipo dijo, claro, yo ya sé cuál. Entonces se iba por todos los pueblos diciendo, bueno, el Papa dijo que el que eche aquí la ofrenda, el alma de su familiar, de su amigo, del que quiera, sale inmediatamente del purgatorio. Entonces, apenas, así era, apenas caiga la moneda, apenas se oiga el clic de la moneda en la, en el coso, en la alcancía, inmediatamente el alma sale del purgatorio. Y entonces el monje ese se fue con su alcancía y claro, la gente echaba plata ahí, convencido de que entre más plata echaran, las almas. O sea, cualquier parecido con lo que usted ve hoy día aquí, ¿no? Porque ahora hay indulgencias cristianas. Entonces, entre más plata dé, más rápido se sana. Entre más grave sea su enfermedad, más plata tiene que dar para que Dios lo sane. Ese es el mismo principio. Hijos del diablo ávaros, no más. Entonces, por eso él se separó. Y ahorita, entonces, fue Francisco, el Face que puse ayer, fue Francisco, fue Benedicto. No, fue Benedicto. Que en el 2006 dijo que él iba a conceder indulgencias a todos los que propagaran la fe por medio de Facebook y Twitter. Indulgencias es eso, para que la gente salga del purgatorio, para que ellos mismos salgan del purgatorio. Y entonces usted ve ahí, le pregunta, le dice, bueno, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está el purgatorio? Y dice, claro que sí está, se le tiene. ¿Y dónde? Primera Corintios capítulo 3, versículo 13 y 15. De ahí, de ese pasaje lo sacan. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13 y 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15. Ahí dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ahí está, dicen, ahí está. Ahí está, es el purgatorio, dicen. Ah, los católicos, ahí está el purgatorio. Pero yo no sé si soy yo uno más, pero yo ahí no veo el purgatorio por ningún lado. Mire una versión más sencilla, como lo dice. La traducción lenguaje actual dice... Pero cuando llegue el fin del mundo, note, Dios probará a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. O sea, duras penas. ¿Se fija? Ahí no habla nada de purgatorio. En la Biblia, en ningún lado usted va a ver nada de purgatorio, ni nada, no existe el purgatorio. Un alma muere, va a ser atormentada o va al descanso. Pero no hay un sitio intermedio. Entonces, usted que es cristiano, no se ponga a rezar los rosarios en los velorios, a hacer las novenas, no se ponga, así hacía yo con mi hermano, nos íbamos allá para el cementerio del... central, es el del sur, el que hay por Matatigres. ¿Cuál es ese? Y allá nos íbamos a hacerle la novena a los muertos. Brujos éramos, brujos, hermano. Los lunes en la noche. Y vamos, prendíamos las espermas, ¿se acuerdan las espermas? Ya no venden, espera. Y allá, Tini, con papelitos allá. ¿Y cuál era la oración? Que pasemos el año, que pasemos. Brutos, hermano, brutos. Tocaba con ayuda a los muertos. Que pasemos el año, que pasemos el año. ¿Ah? Ignorante uno, ¿cierto? Una vez me acuerdo que me fui para el cementerio ese donde ahora es un parque, ahí hicieron un parque, que ahí eran las fosas comunes. Y uno ahí veía a la gente destripado. No, ustedes no iban por allá, ¿cierto? No, ustedes, todos cristianos desde niños, sí. Y entonces nos íbamos allá, ¿a qué? Porque tocaba rezarle a los muertos para pasar el año. No, sí pasábamos. Pero no era por los muertos, era porque éramos muy inteligentes. Y entonces, y yo me acuerdo una vez, y entonces empezaron a asustarme, que ahí viene el muerto, que ahí va. Y yo arranqué a correr, ¡ah! Y cuando menos pensé, me fui entre un hueco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, usted puede, que uno le vaya entre un hueco en un cementerio, hermano! ¡Ay, Dios mío! Eso ha sido traumático para mí. Pero he conocido a Cristo y ya sé que nada, ¿cierto? Amén. Entonces, no hay purgatorio. Quítese esa idea de la cabeza. No hay purgatorio. Ahora, otra idea errada es que las almas de los muertos andan por ahí. Esa es otra idea errada. Usted se está fijando lo que dice aquí y lo que complementaremos en la tarde sobre este tema. Pero aquí dice que las personas mueren y unas van al lugar de tormento y otras van al descanso eterno. Las almas no andan por ahí corriendo y jalándole las patas a los niños desobedientes y quitándole la cobija a los... ¡No! No pasa, no funciona, no es así. Porque una concepción católica errada que traemos también, ¿no? Entonces, varios de nosotros, y esto lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Pero varios de nosotros tuvimos la experiencia de que un familiar muerto se nos apareciera, ¿cierto? No sé si a usted le pasó, en sueño, a mí sí me pasó. No en sueños, así, de presente, así. Que mi mamá murió y en el momento donde ella estaba muriendo, o a la hora, o yo no sé, pero eso fue ahí al ratico, yo tuve una visión de mi mamá, ¿eh? Y entonces, ¿sí me apareció mi mamá? Pues no era mi mamá. Y le digo, lo voy a decir con mucho respeto. Son espíritus inmundos. Son demonios, hermano. Son diablos que vienen a atormentar, a engañar. Mi mamá estaba, Dios quiera, esté en el lugar del descanso eterno. Y si no, pues con pesar uno lo dice, no, está en el lugar de tormentos. ¿Sí? Pero no tienen los muertos la potestad de andar de aquí para allá pareciéndosele a uno y mucho menos asustándolo. Porque había un amigo mío que era bien gallina, hermano, bien miedoso. No fui yo, ¿no? Un amigo mío. No, fue un amigo. No, en serio. Y ese bendito hermano, un día empezó a oír ruidos en la casa. Entonces, así, porque eso pasa. Pero son los diablos. No son ánimas. Las almas benditas del purgatorio, las ánimas. No, no son ánimas, no son almas. Son diablos. Son demonios que vienen a atormentar a las vidas y a engañarlas, a hacerles creer que las almas andan por ahí y no que están donde les corresponde estar. Y entonces él empezó a oír cosas en la casa. Y entonces se tapó con la cobija. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y se la quitaron, hermano. Usted puede. Yo quedé traumatizado con eso, hermano. Imagínese, ¿no? Que le quiten la cobija. ¿Ah? Esta quedó ahí. Así quedó. Entonces, número uno, purgatorio no existe, no está en la Biblia. Número dos, las almas de los muertos no tienen potestad de andar por acá y por allá apareciéndosela a la gente y mucho menos asustándolas. Ellas están allí esperando el desenlace final de todas las cosas. ¿Me hago entender, hermano? El pastor, usted está diciendo que mi abuela es un demonio. No, mi abuela se me apareció a mí. No, hermano, por eso le dije que con respeto lo digo, ¿cierto? Bueno, a nadie le gusta le digan que se le apareció a la mamá, pero no era la mamá, sino un demonio. Entonces, pero será tu abuela, porque dice la hermana que lo que pasa es que es parecido. No, mi mamá no era parecida a un demonio, ¿no? Mire, el hijo está que no haya, abre, que se abra la tierra y me trague, dice. Servo. Bueno, entonces, no, las almas de los muertos o la parte espiritual está en otro sitio. ¿Ok? Amén. Y así oye uno historias de ese tipo, ¿no? Que en los cementerios y que sale y que se aparece. Demonios, solo demonios, espíritus inmundos, hermano. Nada más. Así que no se deje engañar. Ahora, la tercera concepción errada es la del limbo. El limbo. Limbo. ¿Cuántos han oído del limbo? ¿Hablar del limbo? El limbo quiere decir, literalmente, borde u orla. Borde u orla. Y también es una doctrina católica. Entonces dicen que hay un sitio, que además del purgatorio, hay otro sitio que se llama el limbo. Y entonces en el limbo queda al borde del infierno. Por eso se llama limbo, borde. El limbo queda al borde del infierno. En los límites del infierno. ¿Y quiénes van al limbo? Número uno, los santos del Antiguo Testamento, que murieron sin haber conocido al Mesías. Número dos, al limbo también van todas aquellas personas que no pudieron oír la predicación del Evangelio. Número tres, al limbo van las personas que no tienen la capacidad de arrepentirse, como los enfermos mentales. Y número cuatro, según ellos, no, al limbo van las personas, los niños que mueren sin ser bautizados. Según ellos, ¿no? Ahora búsquelo en la Biblia, no funciona, no está, no sirve. Ese es el limbo. Entonces, allá van todos, allá están todos ellos. Y está al borde del infierno, cosa que ven las llamas, sienten el calor y todo, pero no alcanza a quemarlos. Y ya sé por qué tenía la confusión. Fue Francisco el que dio las indulgencias por propagar la doctrina católica por el Facebook y el Twitter. Y fue Benedicto XVI en el que en el año 2006 dijo que eso era mentira, que eso el limbo no existía. ¿Ve? Pero limbo no existe, tampoco hay limbo. ¿Qué pasa con esas personas? Eso está en la misericordia de Dios. En realidad nadie puede dar una respuesta certera y única, es decir, lo que pasa exactamente con ellos es esto y esto. No, nadie sabe, pero sabemos de la misericordia de Dios. Y esas son cosas, misterios que pertenecen a la misericordia del Señor. Amén. Entonces llevamos cuatro concepciones erradas. Tres, gracias, sí, tres. Porque ahí dice, no pueden pasar ni del lugar de tormento al cielo presente, ni del cielo presente al lugar de... No puede pasar nadie. Esa es la verdad, pero la gente tiene concepciones erradas. Dice, la gente sí puede salir de esos sitios. Si oramos por ellos, si hacemos ofrendas, si le hacemos misas, los sacamos de allá, los mandamos para el cielo. No se puede. El destino está definido, eso es definitivo. El que muere, muere. Y ya, según la Biblia. Luego, por último, otra concepción errada, que es la reencarnación. No la señora encarnación, no, esa es otra señora por allá, sí. Pero la reencarnación. La reencarnación ya no es una doctrina católica, pero es una doctrina traída del Oriente, del hinduismo. Ah, de allá viene esa doctrina. Entonces, maneja dos conceptos eso. El primero es lo que llaman la transmigración del alma. Y el segundo es la cuestión del karma. Ah, entonces, ¿qué es el karma? El karma es que el que la hace la paga. En esta vida o en la otra. ¿Sí? Ya. Y si se porta bien, también tiene su premio. En esta vida o en la otra. Entonces, más o menos, maneja la cuestión así. Si usted se portó bien, reencarnará en príncipe. O en pastor, o en, ¿sí?, una cosa así, bien chévere. ¿Sí? Reencarnará en... en líder de grupo, no sé, reencarnará en líder de alabanza, ¿no? O sea, una cosa, va a reencarnar en líder de alabanza, ¿sí? Bien. Y si se portó mal, reencarna en burro. Reencarna en cucaracha. Reencarna en perro callejero. ¿Sí? Pa que las pague todas. Así. Reencarna en chigüiro. También se puede, sí. Se puede. ¡Ah! Reencarna en chichicuilote. Dijo la chilindrina. Entonces, reencarna en cualquier edad cora. Y así, algunos creen que así, en ese proceso, eternamente. ¿Sí? Y otros dicen que así, en ese proceso, hasta que logre perfección, y cuando logra perfección, sube a otro nivel. Y entonces ya no va a reencarnar más, ahora va a ser una especie de Dios. ¿No? Una vez estaba en el seminario, y un profesor contó que él tuvo una reunión con unos sacerdotes allá en la Javeriana. Y yo no sé, esos sacerdotes dicen que creían en la reencarnación, ¿no? Y entonces empezaron ahí, el pastor estaba ahí, ellos estaban ahí, entonces empezaron, dice que... Y según tu regresión, porque para eso son las regresiones, ¿no? Le hacen uno regresión. ¿Y se ha oído de las regresiones? Es que lo acuestan ahí y lo hipnotizan. Y según eso usted va hasta su otra vida. Y hasta la otra. Entonces yo era un burro cuando estaba, así que... Y empieza... No, tampoco. Hay poder en Cristo. No, tampoco. Pero sí dice que empezaba así. Entonces empezaba. Y hacen la regresión. Y según eso, en la regresión, uno puede descubrir quién era. Si Simón Bolívar o Napoleón Bonaparte, o era un neandertal bien bravo, eso, ¿sí? O quién sabe qué era, ¿sí? Entonces, empezó a preguntarle, entre los curas empezaron a preguntar, hermano, ¿y usted quién era en su antigua vida? Él dijo, a mí me dijeron que yo era Simón Bolívar. Ay, vea, Simón Bolívar, qué bueno. No, y usted, no, a mí me dijeron que yo era, ¿quién? Bueno, Ana Bolena y tal, yo era Ana Bolena. Ah, bueno, y a ti, tal. Y no, a mí me dijeron que yo era, ¿quién? Que yo era, sí, Bruce Lee. Y así, entonces cuando llegaron al pastor, todos risueños, porque como saben que nosotros no creemos en eso, le dijeron, pastor, ¿y usted quién fue en su vida pasada? Y el pastor le dijo, pues, la bendición fue que a mí me tocó estrenar. Esa es la verdad. Porque aquí, todos los que estamos aquí, no reencarnamos en nada. Todos estrenamos cuerpito. Así, que si se porta mal, no se preocupe que no va a reencarnar en burro, ni en chichicuilote, ni en chulo, ni en esas cosas. ¿Sí? Pero le va a pasar algo peor. Entonces, de la reencarnación. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la reencarnación? Hebreos capítulo 9. Verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Para que sepa, ¿qué dice ahí? Hebreos capítulo 9, verso 27. 9:27. Amén. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces muere usted? Una. No muere 1000 veces, ni 10 veces, ni 30. Muere una sola vez. Y después de la muerte, dice, y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. Usted tiene que pensar las cosas. Porque las personas van al lugar del descanso o van al lugar del tormento. Eso es lo que hace urgente nuestra misión de evangelizar. Si hubiera purgatorio, no hay necesidad. Al fin y al cabo, después de que se muera la persona, le echamos unas oraciones, le echamos unas misas y sale del purgatorio. Si hubiera reencarnación, está bien, al fin va a pagar su cuestión en forma de burro, ¿verdad? No se va al infierno. No va a ser condenado eternamente. Si hubiera, ¿qué más les hablé? El limbo, no hay problema. Pero nada de eso existe. La gente muere, hay vida después de la muerte y va al lugar del tormento o al lugar del descanso. Y la mayoría de personas que mueren van a tormentos eternos. Y nosotros podemos hacer algo por ellos, hermano. Podemos ayunar, podemos orar, podemos insistirles, podemos tratar de convencer, podemos hablar, pero tenemos que hacer algo por todas esas vidas que pasan a la eternidad sin Cristo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies esta tarde ya. Y vamos a pensar en estas cosas, hermano. Tal vez usted creía que había un purgatorio. Tal vez usted estaba tranquilo pensando que moriría en sus pecados y que igual le iban a rezar, iban a hacer unas misas y usted tendría descanso eterno. Tal vez usted pensaba que iba a reencarnar. Tal vez usted pensaba que alguien iría al limbo. O que su alma iba a quedar por ahí vagando en esta tierra. Que en realidad no. Esta era lo que sucedería. Pero los cristianos tenemos que estar ciertos en que nada, eso es verdad. Esa es la mentira del diablo. Los cristianos tenemos que estar seguros, ciertos, muy ciertos, de que solo hay dos destinos. Solo hay dos destinos. Después de que morimos. Dios mío, ten piedad de nuestras almas, que no vayamos nosotros a ese lugar de tormento. Qué increíble será venir a la iglesia, estar en la iglesia, servir en la iglesia, y que en el momento que abramos los ojos en la eternidad nos hallemos en medio de una llama de fuego y sabremos que esto será para siempre. Por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra tibieza espiritual. Oh Señor, por favor, ten piedad de nuestras almas. Tal vez esta es una de las oraciones más serias que usted pueda hacer. pedirle a Dios misericordia por su alma. Decirle, ten piedad de mi alma, Señor. Qué terrible será que usted abra sus ojos en medio de angustia, en medio de desesperación. Usted oye gritos, quejidos, quejidos que estremecen, que desgarran. Usted ve fuego a su alrededor. Y sabe que ya es tarde. Y sabe que ya no hay nada que se pueda hacer. Y sabe que estará allí por los siglos de los siglos, sin ningún tipo de oportunidad o misericordia, porque ese es un lugar donde la misericordia de Dios ya no está, ya no existe. Ese es un sitio sin misericordia. Y allá mal hallará su vida. ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no tomé las cosas en serio? ¿Por qué? Porque amé el pecado, porque amé la pereza, porque amé estas cosas. Crujirás los dientes, llorarás, gemirás, clamarás, pero ya no hay nada que hacer con tu alma. Tu suerte está echada por la eternidad. Esta mañana decimos, Señor, ten piedad de nuestras almas. Somos patéticos, somos débiles, somos carne, somos terribles, Señor. Y solo te pedimos esta mañana, ten piedad de nuestras almas. Oh, que no llegue el día donde abramos los ojos para hallarnos en medio de fuego, tinieblas, gemidos, gritos, un ardor que no cesa, el fuego que me quema. Que no llegue ese día. Haz lo que tengas que hacer, Jesús, pero que no llegue ese día. Que no llegue ese momento. Que yo me santifique. Que yo te ame. Que yo me entregue a ti. Señor, te pido. Pero esta mañana piensa. Piensa también en los que ya están allí. Mientras estuve predicando, alrededor de 11.000 personas murieron. La mayoría de ellas cayeron allí. Llevan un minuto en ese lugar. Llevan 5 minutos en ese lugar. Y así, segundo a segundo, caen y caen. Y caen a ese sitio y caen a ese lugar, segundo a segundo. Piensa en esas vidas. Piensa en esas almas. No hay nada que hacer, no hay misa que los saque de allí, no hay ofrenda que los saque de allí, no hay nada que los saque de ese lugar. Trata de imaginarlos en sus gritos, sus gemidos, su angustia, su desesperación. Oh Dios, qué terrible es tu ira, tu santa ira. Jesús, qué terrible tu venganza, Padre. Qué fuerte. Ellos allí claman misericordia y ya no hay misericordia. Ellos quisieran regresar un minuto a la tierra para arrepentirse y ya no hay oportunidad de regresar. Ahora beberá las consecuencias de su maldad y de su pecado. Oh Dios mío, te invito a alzar tus brazos y a orar por los que sí podemos hacer algo todavía. Dígase en su oración: yo existo para salvar vidas. Yo existo para salvar vidas. No es un juego. No es un juego. Esto es muy serio. Yo existo para salvar vidas. Úsanos. Úsanos. Puedes levantar esta mañana en ayuno un clamor por quienes no le conocen. Puedes llenarte de compasión y misericordia esta mañana. Levantar una oración por quienes no le conocen a Él. Puedes levantar un clamor en este ayuno por los que en las próximas horas, si algo no ocurre, pasarán a una eternidad sin Dios. Puedes llenarte de compasión por esas almas que están a 5 minutos de definir su eternidad, están a 10 minutos, están a media hora de definir su eternidad para siempre. Puedes llenarte de compasión esta mañana por ellos. Señor, haz algo. Señor, algo, haz algo que no pasen a la eternidad sin ti, Señor. Será horrible, será terrible. No tienen idea ellos. No tienen idea, Señor. Pídele al Señor. Órale al Señor por tus familiares. No te autosatisfagas diciendo son buenos, no son malas personas. No, por eso no se salva la gente. Ora, llénate de compasión, llénate de misericordia. Llénate de piedad esta mañana y di, Dios mío, por favor, ese lugar es horrible, eso es terrible, Señor. No permitas que ellos caigan allí. No permitas que ellos caigan a ese sitio. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Salva sus almas. Y hazme a mí un embajador tuyo, un vocero tuyo. Hazme a mí alguien que hable de ti, Señor. Hazme un rescatador de almas, Padre Santo. Un rescatador de almas, Padre. Suplicamos esta mañana, ofrecemos este ayuno porque tú hagas algo por las almas que hoy pasarán al infierno, al lugar de tormento, si tú no haces algo. Oh, por favor, Señor, muchas gracias te damos por tu bendita palabra esta mañana. Llena nuestras almas de compasión, de misericordia. Sabemos que estas cosas son verdad, Señor. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nos mostró que esto era verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, levanta los brazos y adora la ira de Dios. Adora su santa ira. Levanta tus brazos y adora la justa venganza del Señor. Él es Dios fuerte y vengador, hermano. Adora, adora la venganza del Señor. Adora la sabia justicia de Dios. Tal vez nunca has adorado a Dios por su ira. Hazlo esta mañana. Tal vez nunca has alabado a Dios porque Él es vengador. Se venga de sus enemigos. Se venga de los pecadores. Adóralo. Adora a Dios por ello. Adora a Dios por su santa justicia. Bendito eres. Mi alma te alaba.